arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos una semana más con vosotros y vosotras. Y con el gran éxito, Asier, que cosechamos la semana pasada con la mezcla esta entre la música clásica, el rock, el pop, el jazz y todo. ¿Qué me dices? Hemos conseguido un éxito. Chuchu. Bueno, para nuestros parámetros, por ejemplo, parece que es un programa que ha gustado. Yo estaba contento con haberlo hecho y cómo nos quedó, la verdad. Para mí ese es el mayor precio. Bueno, no, y luego el cariño de nuestros oyentes. ¿Tú te das cuenta que hemos dicho arañas de Marte 445 veces en las ondas? Tú, en concreto, tú arañas y yo de Marte. Y la bronca que nos cae porque dicen, ¿por qué no tenéis la entradilla hecha y la ponéis y ya está? Hombre, porque nos hace mogollón de gracia que no sea, o sea, que sea parecido, pero no igual, claro, cada vez. Claro, no hay un programa igual de Arañas de Marte. Ni siquiera la entradilla. Iba a completar ese grito, ese llamado que hice al final del programa pasado, que decía que fuerais todas y todos y todes a ver Historias del Buen Valle, porque es una gran película. Y está llena de humanidad, sobre todo. O sea, tuve esa sensación, que no es verdad, de que te cambia un poco la vida después de ver la película, ¿sabes? Ves una cosa que te ha hecho llorar, reír, y dices, Dios mío, es mentira, no. Bueno, un poco sí, tío. No nos cambió el COVID, nos va a cambiar una peli. Pero estábamos todos bastante conmovidos. Yo no la he visto todavía, pero por supuesto que la voy a ver. Y mientras tanto, os vamos a ofrecer una segunda parte de esta maravillosa mezcolanza de la música clásica con otros ámbitos de la música popular. Vamos a empezar. Vamos. Entonces, siga 800 kilómetros por la autopista mediática. Sal de la autopista mediática. Hazte socio de la Larogueta Masaspi y Ratia. Thank you. ¿Pero qué me estás poniendo? Mike Ríos. Ludwig. Estamos como, ¿no? Estamos como cogiendo el último cacho del programa anterior. Claro. Y el Ludwig van de Sepultura. Y aquí estamos hablando también de Ludwig van Beethoven. Es que me la dejaste botando, que se dice en los programas deportivos. Eso es. Hemos empezado con el himno de la alegría de Miguel Ríos, que en realidad no fue una idea. Yo siempre había pensado que había sido una idea acá suya, pero no, que va. Él solo fue el intérprete. El bueno de Miguel, que ya llevaba sus buenos 6 o 7 años en el candelabro, ya llevaba cantando canciones, que si el twist, que si el no sé qué, y al que cogieron el productor italiano Rafael Trabucchelli, que bueno, que mítico productor de los 60 y 70 en España, y el no menos mítico arreglador argentino Waldo de los Ríos. Mitiquísimo. Y en realidad a Miguel no era la primera opción. Había un tal Daniel Velázquez, que yo creo que hizo alguna carrera también en los 70, pero claro, imagínate. Bueno, alguna carrera, pero... Pero no la de Miguel Ríos, o sea, imagínate. O sea, haber cantado posiblemente el single más vendido de la historia de la producción discográfica española, como es este Himno de la Alegría. Basado en el cuarto movimiento de la novena sinfonía de Beethoven, que estaba basado o inspirado en la Oda a la Alegría del bueno de Schiller. Fíjate que Miguel Ríos con Beethoven, el otro día Miguel Campoviejo con Bach. Así hemos empezado, claro, es que todos los grandes. Bueno, pero tú, como dirían los Monty Python, y ahora vamos a cambiar algo completamente el tema. Diferente. No es eso. Y ahora algo completamente diferente. Eso es. Pues, bueno, nos vamos a los Iron Maiden. La 12. Sí, señor, que siempre han tenido esa tendencilla, sí, al progre. Hombre, sí. Hombre. En algunos momentos, bueno, de su carrera y en algunos discos. Conocida... Incluyendo lo último que hicieron. Lo último que han hecho, sí, que han hecho, vamos. Que suponemos que a lo mejor a sus casi 70 todavía seguirán sacando discos. Sí, pero bueno, sí, han hecho hasta versiones de Jethro Tull. O sea, me acuerdo de un Cross-Eyed Mary de... Pues yo creo que por la época de este Peace of Mind del año 83, este álbum en el que se completaba la formación clásica de los Maiden con la llegada de Nico McBrain a la batería. Y un tema, el tema que cierra el Peace of Mind, que se llama To Tame a Land, que está basado en un libro de ciencia ficción no menos mítico, Dune. Sí, señor. Duna. Bueno, para mí un gran libro, porque yo soy fan además de la ciencia ficción, pero bueno, de no sé quién. Las pelis tampoco me parece que están más, ni la de Lynch. Su día, la de los 80 de Lynch, ni las nuevas, que a mí sí me han gustado, la verdad. A mí me han gustado, pero tampoco te crees. A mí la de Lynch sí, yo le tengo mucho cariño. A mí me impresionó cuando la vi en el cine. Es como kitsch. Es kitsch. Y esta, bueno, yo qué sé, a mí me parece más Osaina. Era Son dos, que ya vendrá la tercera en breve. Pero es verdad, bueno, que viene la tercera. Esto es. Y si os ha gustado la segunda, haremos una tercera. Pues a mí me va. Gustó. Ay, Dios pues, mío. ¿Entonces qué? Bueno, vamos a escuchar. Pues vamos a escuchar y fijaros. Y poned el cronómetro en el minuto 4, en el segundo 4:40. Thank you. pues este largo tema, eso, en el, lo que podría ser el puente del, de la canción, minuto 4:40, a partir de ahí, hay un riff de guitarra que a mí me suena completamente al tema, a una de las piezas que luego compondrían la suite española de Albéniz, que es el más famoso, que es el Asturias, que luego también lo apodaron Leyenda. Que si quieres podemos escuchar un poquito en la versión a la claro. guitarra de John Williams para que veamos las similitudes. Es un tema bastante más complejo, pero yo creo que se parece mucho. Pero Iron Maiden dice que no. Que no se inspiraron en Albéniz. ¿Qué van a decir? En fin. Bueno, pues ¿quieres que sigamos por el rock duro? Robe, ¿no? Claro. Así rendimos un poco de homenaje al bueno de Robe Iniesta. Sí, sí, porque os prometimos que íbamos a hacer algún programa de Robe Iniesta y también de Jorge Ilegales, pero la realidad es que nos estamos desinflando, no por nada, que igual hacemos, pero porque... En la propia La Roquita Más Aspirratia se han hecho, por lo menos, en dos programas diferentes se han hecho homenajes, tanto a Robe como a, como a Jorge, y dos programas muy buenos que os invitamos a que los busquéis en la web de La Roquita Más Aspirratia, pero bueno, ya veremos si también nos animamos nosotros. Pero mientras tanto, nos vamos a la ley innata, ¿verdad, Asier? Nos vamos a la ley innata del año 2008. Este disco para mí es un disco de Palestina, porque lo escuchaba mucho yendo a la oficina... En Bet Hanina, en Jerusalén, y me encantaba. Y me Perdona, este podría ser tu segundo disco preferido de Extremoduro. El tercero. Tercero, ¿eh? O sea, es Ágila o Pedra, Ágila y La Ley Innata. Ah, es verdad que tú el Pedra. Claro, es que para mí el Pedra. A mí el Pedra. Vale, lleva el nombre de Extremoduro, pero no es sustentable. Pero bueno, vale, bien. Ah, vale, que eres un purista, tienes razón. Un poco. Es verdad que se supone que era un proyecto en solitario, Robinista, bueno, en fin. Pero bueno, para, como pone Extremoduro, pues yo es eso, es Ágila o Pedra, Ágila, Ágila, Pedra, depende del día, y luego La Ley Innata. Bueno, esta suite de canciones, que se supone que es una sola canción, aunque son, bueno, en realidad son seis canciones diferentes, sin solución de continuidad, en su primer tema, que se llama Dulce Introducción al Caos, en el segundo 4:02, a partir de ahí, del minuto 4:02, comienza un punto de, entiendo que es de Iñaki Uojo, que reproduce el inicio del Jesús, Alegría de los Hombres, de Johann Sebastian Bach, precisamente. Vamos a escucharlo. Si a tu lado no hay reivindicación, la canción de que el tiempo no pasará, donde nunca pasa nada. Una racha de viento nos visitó, y el árbol ni una rama se le agitó. La canción de que el viento se parará, donde nunca pasa nada. Otoño el demonio se presentó. Fue cuando el arbolito se deshojó. La canción de que el tiempo se atrasara, donde nunca pasó nada. Una racha de viento nos visitó, pero nuestra veleta ni se inmutó. La canción de que el viento se parara, donde nunca pasa nada. Bach, que siempre, el gran Bach que siempre aparece, o sea, es que es el clásico, que es el clásico popular, como decía la, ¿cómo era aquel programa? Clásicos populares. Clásicos populares entre Bach, es interesante, pero por lo menos de lo que nosotros estamos poniendo, es verdad que son Bach, Chopin y Beethoven, ¿no? Pero no tanto Mozart. Y luego alguna cosilla por ahí, pues de, sí, que si Tchaikovsky, que si Mussorgsky, que si no sé qué, pero Tchaikovsky. Mira, por ejemplo, me llama la atención mucho el tema Mozart, que sí, no es tan... Sí, sí, sí. Y me suena que no va a salir en el resto, no, del programa. Bueno, tú te querías ir a Sesilles, ¿no? A Sesilles, sí, señor. Y precisamente al bueno de Chopin y a la versión que hizo de su nocturno número 13 el bueno de nuestro querido Joan Miquel Oliver en su single de 2007, ese single con dos caras as, que era Sanubia Morta y Hansel y Gretel. Nos quedamos con Sanubia Morta. Safareig, plora molt i pensa que no s'ho mereix. I sa lluna plena ve les tarongers de color taronja, és també aquest peix. N'he de sa novia, no se vol casar, s'aigua verda es plena, del seu vestit blanc. Dins la casa toquen algo d'en Chopin, ara que s'hi escau tan exactament. Entre els convidats hi ha una teoria, xerren d'un amant, fuma i diu que passa un pallasso vell, i sa mare d'ella i sa mare d'ell ploren amagades, ja no poden més, molt engalanades, veuen JBs, i els infants se queixen superavorrits, i ningú sospita on és el novill que entra dins la casa molt desorbitat, cerca s'escopeta i se lleva el frac, tira sa corbata i jo la mataré, si no vols sa meva no és de ningú més, bota una verdissa i en el safareig ho entén sa novia i li diu matem, i una escopetada seca i zenital crema dins la fosca com el cel un llamp. Este tema, que claramente está basado en el Nocturno número 3 de Chopin, que es la base de toda la canción y que cuenta una historia de violencia machista bastante chunga, por cierto, ambientada en una boda. El bueno de Frédéric Chopin. Frédéric Chopin y yo, Miquel Oliver. Bueno, pues volvemos a otro de nuestros compositores de cabecera, al bueno de Beethoven. Sí, señor. Para irnos también con uno de los clásicos por antonomasia de, bueno, de la música popular, de la música combativa, como es el bueno de Pete Seeger. Sí, señor. Afiliado al Partido Comunista, que precisamente por sus actividades activistas estuvo bajo el foco del Comité de Actividades Antiestadounidenses. Bueno, pues todo el rollo este de la caza de brujas. Sí, McCarthy, etcétera, que le hizo bajar el pistón y estar bajo el radar durante una temporada, y se fue a Nueva York al estudio de su amigo, no me acuerdo cómo se llama, pero era el que llevaba la casa Folkways, donde él grababa y publicaba sus discos, que era una de las míticas casas que estuvo promoviendo el folk americano en los años 50 y 60. Y allí se puso a goofing-ofear, que es un verbo que significa hacer el tonto o experimentar. Estuvo experimentando y de ahí le salió un disco que se llamó The Goofing-Off Suite, que era un intento de saltarse esa división entre la música culta, la clásica, y la música del pueblo, el folk, y de democratizar la música clásica de alguna manera, ¿no? Y de traer diferentes obras del periodo clásico, tanto de Bach como de Beethoven como de otros compositores, pues a aplicarles un baño de popularidad, digamos, a través del banjo, la mandolina, etcétera, etcétera. Como Luis Cobos, pero en el... Pero antes. Versión... Y que a mí me gusta más. A mí me gusta más. Y a mí. Pete, me cae mejor Pete que Luis, también hay que decirlo. Y ojo, que Goofy, eso es como el personaje, claro, de dibujos animados. De ahí viene Goofy. Claro, eso es. Porque además tiene ese rollo, ¿no? Ese perrete un poco un poco alocado. No sé si lo hemos presentado, pero ya vamos a presentar el tema que vamos a poner, que es un tema de Beethoven, del segundo movimiento de la séptima sinfonía, a adaptado por Pete Seeger a un duelo de banjos en este tema que se llama precisamente el dueto de la séptima sinfonía. Qué maravilla, Pete Seeger. Y ya que estás. Bueno, Pete Seeger, este disco, por cierto, que fue la base de la banda sonora de Arizona Baby. Es verdad. Raising Arizona. Una gran película. Eso es. Fue. Sí, una gran película. El compositor, que no me acuerdo cómo se llama, el compositor de cabecera de los Hermanos Coen, regrabó los temas de este Goofy Enough Suite para la banda sonora. Y les dio un poco más. ¿Quién no recuerda a Nicolas Cage clavando los dedos en el suelo y siendo arrastrado? Y está guay. Muy buena, muy buena. Bueno, ya que hablabas de banjos y cosas de estas, sí, y mira, esto nos lleva directamente a nuestra siguiente selección. Bueno, la siguiente selección que ha hecho Asier, que este programa lo ha llevado él mucho más que el primero. Que el primero mucho más. Que es Bela Fleck. Iñaki, que yo. Efectivamente, nos quedamos con Bela Fleck, que ya sabes que es una debilidad mía. Sí, totalmente. Bueno, que gran bien. Recuerdo de su conciertazo en Madrid hace tantísimos años, pues hace a lo mejor hace casi 30, en el Colegio de Médicos. Yo he visto a Bela Fleck contigo. Y tú has visto conmigo en Vitoria y con mi hermano en el Festival de Jazz. En el pabellón del Tau. Sí, qué señor. Épocas. Qué épocas aquellas. Pues nos quedamos con un disco de... ¿Qué pelazo teníamos todavía, posiblemente? En el año 2001, Bela Fleck saca un disco de adaptaciones también al banjo de piezas clásicas, un poco continuando el espíritu de Pete Seeger, pero bueno, yo creo que también con un cierto ánimo de darle cierta respetabilidad al banjo, quizás es un poco al revés casi lo que intentó hacer Bela Fleck en este caso. Y nos quedamos con una adaptación al banjo de un tema para piano compuesto por Debussy, Claude Debussy. No sé si había salido Claude, ya en estos dos programas. Un tema que tiene un nombre muy chulo, Doctor Gradus ad Parnassum, que es como el Doctor Gradus en el paraíso, que está relacionado con... Está basado en las enseñanzas de un músico italiano y que hablaba de que había que tocar mucho para llegar al cielo de los pianistas y no sé qué. Y bueno, vamos a ver qué es lo que hizo el bueno de Bela con este tema. Thank you. Bonito. Y, muy bonito. ¿Y sabes qué? Que Pat Metheny iba a sacar disco. Es que no sé, por lo que sea me he acordado ahora de repente, como estuviste una época con Pat Metheny últimamente. Bueno, una época. Me acabo de dar cuenta que va a sacar disco. Que lo voy a ir a ver. En Barcelona. ¿Te vas a ir a ver? Pues que sepas que va a sacar disco. No, yo creo que es el disco de... O sea, es con el grupo este que ha hecho ahora del Ay, no sé qué. Que es como con músicos jóvenes. Claro, cualquier cosa le parecerá el joven, porque... Esos jóvenes son todos. No, bueno, claro. En fin, pero clásicos... Pat Metheny, hablando de pelazo, Pat Metheny tiene pelazo. Todavía tiene ahora. Un pelazo un poco que da un poco hasta mal rollo de esa estructura. Sí. Pero bueno. Bueno. Y ahora te vas a un clásico entre los clásicos como Jethro Tull. Jethro Tull, Ian Anderson, Stand Up. Quizás mi disco favorito de los Jethro Tull. Aunque el otro día estuve escuchando Songs from the Wood y me gustó mucho. Y sin Songs olvidar... Songs from the Wood está muy bien. Está muy bien. Está muy bien. Está muy bien. Y hoy, y sin olvidarnos de Zika Sabrik, de... Bueno, por supuesto, ni de... El otro que no me acuerdo cuál. Preferido, que es Aqualung. Ah, es Aqualung, incluso Heavy Horses. Pero bueno. Bure. Bure es un tema... Es una cover del tema Bure... del bueno de Johann Sebastian Bach, que es un bueno, que es el quinto movimiento de la suite número 1 en mi menor para la UD BWV 996 de Bach, ni más ni menos. Y de esas pocas cosas que compuso Bach. Esta es la cosa 996. Posiblemente hubo después también otras. Pues nada, vamos a escuchar Bure. Thank you. Y bueno, aquí burla burlando, volvemos a Emerson y Lake and Palmer. Porque claro, es que... Claro, es algo que son, más había que meter. A ver, algo, o sea, más había que meter de ellos. Ese, con la lista que tienen de temas de música más o menos clásica. Es verdad que sobre todo del siglo XX, ¿no? Porque han versionado a Bartók, Copland, también a Tchaikovsky. Que no es del... Bueno, no sé si... Eso te voy a decir, que también tienen algunos que no. Sí, sí, pero sí, bueno. Sí. Pero bueno, nos vamos a quedar... Y a Mussorgsky. Mussorgsky, que yo creo que tampoco Tchaikovsky yo... Tchaikovsky y Mussorgsky. Que no creo que llegó al siglo XX vivo. Pero bueno, nos vamos a quedar con el tema Toccata, que de su Brain Salad Surgery, que es una versión de una pieza de Alberto Ginastera, que sí es un compositor argentino del siglo XX... que tiene, se da la particularidad que el bueno de Alberto de Ginastera... Bueno, si queréis, lo vamos a escucharlo y luego lo contamos. We'll be right back. Vas a contar una anécdota, ¿no? De, una anécdota un poco triste. Un poco triste. Primero, que como Alberto Ginastera estaba todavía vivo cuando sacaron este disco, Emerson le fue a pedir permiso y se ve que Ginastera exclamó tras escucharla: ¡diabólico! Y pone entre paréntesis: en positivo. O sea. Sí, bueno, está bien porque es una expresión un poco así que también hace falta una explicación. Diabólica, váyase de aquí y no vuelva, señor hippie. No, no, que le encantó, se ve. Y por supuesto, dio permiso para tocarlo, etc. Y Ginastera fue profesor de Waldo de los Ríos. Waldo de los Ríos, también argentino, del que hemos hablado al inicio de este programa, al hilo del arreglo del himno de la alegría de Mike Rios. Pues, y no profesor de gimnasia, sino profesor... Profesor de música. Profesor de música, sí. O sea, profesor en el conservatorio. Y de alguna manera eso me hizo pensar en que el final de Keith Emerson y el de Waldo de los Ríos fue similar, porque los dos se suicidaron, creo que los dos pegándose un tiro. Y bueno, pues me encontraba ese triste cierre del círculo de esta relación entre Emerson, Lake and Palmer y Miguel Ríos, en última instancia. Madre mía. En fin. Bueno, ¿hacia dónde vamos? Y ya queda, nos va quedando poquito, ¿eh? Pero primero, antes de despedirnos, ¿qué es meter otro temilla? Quiero meter un temazo de los Wendell, la banda de Joël Leberge. Flautista de los Wendell, que es el que ha seguido durante toda la vida de los Wendell. Los Wendell, que sacaron su primer disco en 1974. El disco este del flautista así que une sí. París con la campiña francesa. Es de 1974, aquí llegó un poco más tarde. Mi primer contacto con Wendell fue en las colonias de Pedernales del año 81, que nos despertaban... todos los del días. Año del golpe de estado. Sí, por ahí tú, a lo mejor un poco después. Y nos despertaban todos los días con la giga irlandesa de Wendell, con el primer tema, con el tema más famoso de Wendell. Pues así nos despertaban. Yo estaba encantado. Yo que era un poco friki y no tenía Shazam y no sabía qué mierda de tema era y no se me ocurrió preguntarlo tampoco, pero bueno, luego ya luego trajo mi hermano el disco a casa y ya lo descubrí. Dije, Pedernales. Bueno, Wendell, en ese disco en el que sale la gira irlandesa, la misma cara acaba con otro tema que se llama Deu tu Ganem, que no sé qué significa, la verdad. Y en ese tema, en el final jazzístico de esta pieza, Joël Leberge precisamente citan la suite número 2 en si menor, BWV 1067, efectivamente, Bach compuso más de 1000 piezas de Bach, en concreto el último movimiento de esta suite que se llama Badinerie. Bueno, vamos a escuchar a Wendell y luego escuchamos un poquito de la suite. Thank you. es que Bach es como que es el más usado, es versionado hasta la saciedad. Según nosotros, hasta la saciedad, según nuestra investigación, nuestra sesión de investigación de analizando miles de BWVs, Bach es el más versionado por la música popular del siglo XX al menos. Fíjate que no nos hemos metido en ningún momento en rollos de hip hop, rap y demás, porque no hemos querido investigar más allá. Ni muchísimo en jazz también, que seguro que tiene que haber 800. Sí, en jazz hay más. En jazz, bueno, nos hemos conformado con dos cositas, bueno. Habrá que ir despidiéndose. Hablando de jazz. Pues sí, nos vamos a despedir con una de las... Yo creo que está reconocido, o sea, eso es ¿cómo se dice? Es Vox Populi. Vox Populi, o es al menos consenso. Bueno, es un consenso. Sí. Una de las tres grandes. Una de las tres grandes, ¿no? Junto con Billie Holiday y Ella Fitzgerald. Mi favorita es la tercera, quizás la menos conocida o la menos popular y la menos reconocida también. Sí, Sarah Vaughan, que en el disco... Y esto lo he descubierto además... O sea, es verdad que estas últimas las he ido descubriendo... O sea, las piezas estas, todas las que he puesto, las he ido sacando de la cabeza, o porque justo, pensando que teníamos que hacer este disco, me iban saltando. Y en este caso, el otro día, me compré un disco de Sarah Vaughan. Más que este disco, este programa. Pero está muy bien. Podríamos hacer un disco. Iñaki, ¿para cuándo el disco de Arañas de Marte? Bueno... Haciendo este programa. Pues el otro día me compré un disco, dos discos de Sarah Vaughan, precisamente. No te creo. y desde ese día hasta ahora, madre mía, a cada disgusto que me dan por algún lado, otro disco que me compro. En fin. Tenemos que hablar un día de Sandy Denny, por cierto, que es mi último gran descubrimiento. Estoy impactado. La mítica cantante de Fairport Convention, fallecida en los 70. Qué guay. Y que tiene algunos discos absolutamente espectaculares. Pero bueno, Sarah Vaughan. Me compré dos discos de Sarah Vaughan, de sus grabaciones entre el 49 y el 52 para Columbia, y dentro de estos discos hay un tema que es una versión de Reverie de Claude Debussy, Again. O sea, que nada, que nos quedamos con este maravilloso tema, esta versión de Sarah Vaughan, que se llama My Reverie. Y bueno, pues con esto os dejamos, os pegamos un saludito. Radio Almaina, Granada, 88.5 de la FM, Bilbao, la Rodita Masaspi Ratia, 97.0 de la FM, y a todas las demás personas y personajes que nos escucháis, pues, en cualquier método que la tecnología, pues, pone a disposición de la humanidad. Incluso. O que la humanidad ha puesto a disposición de sí misma, o lo que sea. No sabemos. Es la tecnología, la dominamos o nos domina, etcétera, etcétera. Bueno, podríamos retrotraernos un poco al programa que hicimos con Lorena sobre la IA. Eso es. Cuidaos. Cuidaos y hasta la semana que viene. Haced un uso responsable de la tecnología. Agur. See that this love was meant for me. Only a poor fool, never schooled in the whirlpool of romance, could be so as you are to me. My dreams are as worthless as tin to me. Without you, life will never begin. make my dream a reality.